antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Ozuna se suma a Viña 2020. La próxima edición del festival tendrá la presencia del reggaetonero junto con los anuncios oficiales de Ana Gabriel y Pablo Alborán. La noticia se dio en Viña del Mar en la presentación de los animadores María Luisa Godoy y Martín Cárcamo. El evento se realizará desde el 23 al 28 de febrero, mientras que la gala se agendó para el 21 del mismo mes. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.